Hola, bienvenidas a todas. Esta es una cápsula del tiempo en Pucha Radio. Es una producción, un trabajo que estamos haciendo en Gafas Violetas, o se va a tratar de las narrativas de las mujeres lesbianas, unas lesbofeministas, algunas de ellas. Bueno, la selección que se hizo fue con base en el autorretrato literario. Tomamos algunos poemas escritos por mujeres lesbianas donde se describen y hablan de sí mismas. Esto con la intención, pues, lanzar el desafío, la petición, se escriban, de que se autorretraten como quieran, con fotografías, con la escritura, con dibujos, con aquellas herramientas que tengan a su alcance, pero que lo hagan. Las invito a que se escriban, a que se reconozcan y reconozcan a otras. Estas textas que se eligieron, pues, están escritas en primera persona. Eso fue muy importante. Generalmente hablamos de las otras o de todo lo que nos atraviesa en la realidad. Y bueno, como la academia también lo solicita, se hace en tercera persona. Esta vez no, esta vez se hará en primera persona. A ver qué les parece. Vamos a calentar motores con el primero, que es de Patricia Karina Vergara Sánchez. Y se llama Yo soy India. Soy India. Morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Soy lesbiana, en una nación que compulsivamente me persigue. Insisto, en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorios de quienes realizan las leyes, que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito en un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas dentro de un patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en las manos del patrón. Conozco la importancia de la labor contestataria cuando en mi patria se encarcela a quien disiente. Soy antiimperialista, viviendo al lado de Bush. Soy gorda, en la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. He dado a luz en una hora que acabó con la esperanza. Ya hace tiempo le apuesto a una lucha libertaria en el reino del televisor. Soy pobre, en un planeta en donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista, en una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer en un tiempo en que el feminicidio nos ha vuelto desechables. Por supuesto, dicen que estoy loca, extremadamente loca. Que soy rara, que me he vuelto extraña, que no tengo un lugar en el mundo. Entonces, no me queda de otra. Tengo que darle nombre al racismo, que elegir sobre mi vida, que armarme antipatriarcal, que inventar la fe para dársela a mi hija, que rebelarme contra el patrón, que escribir por la libertad a las presas políticas, que denunciar al imperio, que amar mi cuerpo, que apagar el televisor, que mostrar mis bolsillos, que actuar contra la misoginia, que buscar justicia para las mías, que demandar castigo a los asesinos. Es por todo ello que no tengo más remedio que darles la mala noticia a las buenas y tranquilas conciencias. Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo, y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. Es un poema fuerte, hecho desde primera persona, desde lo que es, desde lo que representa situarse en un espacio lleno de violencia, que no nos quiere, que no nos representa a las mujeres. Entonces, es un poema de mis favoritos, por eso es el primero, digamos. ¿Qué les parece el siguiente? Es como una tonalidad, pues, distinta. Esta es una autobiografía. Bueno, en realidad no tiene título, sino más bien se llama sobre la autora. Es de Tatiana de la Tierra. Sin más preámbulos, vamos a leerlo. Y dice: nació en Villavicencio, Colombia, América del Sur, el 14 de mayo de 1961. Era dulce, tierna, obediente y amorosa. Emigró a Miami, Florida, en 1969. Se emputó para siempre. Se volvió rockera y marihuanera. Se graduó de Florida en 1979. Se transformó en una hippie. Se graduó en 1981. Se enamoró de una mujer salvaje. Se convirtió en una mujer salvaje. Se graduó de la Universidad de Florida en psicología en 1984. Se convirtió en una lesbiana, odia hombres. se hizo masajista, se hizo prestamista, se hizo gitana, se hizo una feme con botas de combate, se hizo editora, se hizo activista, se hizo salsera, se hizo hedonista, se hizo escritora, se hizo pobre, se hizo ciudadana de los Estados Unidos de América en 1995, todavía estaba emputada. Se graduó de la Universidad de Texas del Paso en creación literaria en 1999. Se hizo profesora, se hizo escritora con credenciales, se hizo pornógrafa. Se graduó de la Universidad de Buffalo, Nueva York, se hizo bibliotecaria. Y la moral de este cuento es: una niña emputada se hace lo que le da la gana. Este texto está escrito relatándose a sí misma, como utilizando el segundo pronombre, como si estuviera hablando de otra persona, pero en realidad está hablando de ella misma. Entonces, autobiografía, es fuerte en todo su proceso académico y cómo se construye a sí misma, ¿no? Y muchas cosas que nos ha negado este contexto en el que vivimos histórico, social, pues es el derecho a educarnos. Entonces, que ella nombre todas las cosas que se ha graduado y que aparte es lesbiana y que es marihuana y que es rockera. Uf, yo amé a Tatiana de la Tierra en cuanto la conocí. Bueno, conocí sus textos. Que por cierto, si tienen por ahí algo de ella que pudieran compartir, estaría genial. Y vamos a leer ahora uno que se llama Mujer Ajedrez. Es de Ígnea Hipomea, una mujer que apenas está empezando en la escritura, pero que justo se quiere presentar con un autorretrato que está interesante. A ver qué les parece. Dice: Mujer Ajedrez. Las llamas me arrojaron. Nací de un vientre hirviendo. Fui expulsada entre lava furiosa. Por cierto, un viernes. Horas antes había iniciado la primavera. He escuchado sobre mí: sangre de gallo, mecha corta, pólvora, bruja, puta, salvaje, soberbia, drogadicta. Y yo no soy eso. Lo soy si te molesta. Pero ¿qué más da? Reivindicarme no quiero. Tengo muy malos hábitos. Soy pirómana de sangre. Soy muchas mujeres. He nacido muchas veces. Cada vez entre llamas. Soy mujer ajedrez. Poseo una mente ágil, hago trampas y resuelvo cosas. Soy Bonnie y Clyde al mismo tiempo, para poder irme, para huir constantemente, para robar lo que no es de nadie. Soy Nadina sin alma, envolviendo a Manu con una frazada para incinerarla, debí besarla. Mujer madre, dolor, más bien de uso cotidiano, la muerte y sus rituales me rondan. Mujer curandera, complemento del fuego, manos que arden y arrancan males. Mujer canábica, aprendiz de bruja, la visión, el control de las pesadillas, la vida hecha ceniza. Mujer lesbiana, encuentros entre risas, las sábanas que arden, los cuerpos que estallan. La sirvienta, la que no se pertenece, la que es de todos, la que acompaña, la que ama. La puta, ella, fuego hecho de tela negra. ¿Qué les pareció? Ígnea Hipomea, yo creo que van escuchando un poco más de ella. Me parece una interesante forma de autonarrarse. Quien pucha radio. El que sigue rápidamente es un fragmento de la autobiografía escrita por Gloria Anzaldúa. Ella vivió de 1942 al 2004. Nació en Texas. Bueno, como les comentaba, este pedacito que les voy a leer es de un fragmento de La Prieta, previamente en el 81 en inglés y ya después en el 88 en español, publicado Esta Puente, Mi Espalda, Voces de Mujeres Tercermundistas en los Estados Unidos. Y dice: No soy la congelada reina de nieve, sino una mujer de cartón, tal vez muy tierno, que se hiere fácilmente. Soy una puente columpiada por el viento, un crucero habitado por torbellinos. Gloria la facilitadora, Gloria la mediadora, montada a horcajadas en el abismo. ¿Quién soy? Una mujer lesbiana feminista, tercermundista, inclinada al marxismo y al misticismo. Me fragmentarán y a cada pequeño paso le pondrán una etiqueta, un tipo de mujer araña colgando por un hilo de su telaraña. Mi identidad es de mujer. Quien ultraja a las mujeres me insulta a mí. Mi identidad es de lesbiana. Quien insulta a las lesbianas me ultraja a mí. Mi identidad es de feminista. Quien menosprecia el feminismo me desprecia a mí. Bueno, espero que les haya gustado este fragmento que elegí de Gloria Anzaldúa. Es corto, pero les sugiero que lean el texto porque tiene una gran riqueza al relatar a su madre, a situarse en determinados espacios donde ella creció, donde ella estudió, donde se desarrolló, el lenguaje que la obligaron a usar y que después usó libremente, la forma en que usa la escritura, se hace preguntas, confronta a los demás, se confronta confronta a sí misma. Se relata de una forma muy, muy abierta, muy sentida, ¿no? Le llevó algún tiempo escribir esta autobiografía, pero es realmente genial. Incluso yo les sugiero que la lean y después la dejen por ahí y la vuelvan a leer en unas semanas o en unos meses y van a volver a encontrar cosas nuevas, cosas que les diga Gloria de sí misma y que obviamente nos podemos reconocer en ella. Estamos en Pucha Radio. Pucha Radio. Ah, yo solita me hago mis cortinillas, ¿ya vieron? En esta cápsula del tiempo les voy a leer ya por último. Yo sé que quieren más, pero espero que los próximos que lean sean de las narrativas que hagan de sí misma y que no las hagan llegar. Por supuesto, sería un gran placer. Y si no les gusta cómo leo, pues se aguantan. No, no es cierto. Si no les gusta cómo leo, pues estoy también aprendiendo a hacerlo, aprendiendo a darles el tono. A lo mejor a las autoras no les gustaría la forma en que leo sus textos, pero pues también es una práctica y es un posicionamiento político el que yo haya elegido las narrativas de mujeres lesbianas y feministas, porque también me nombro así, me nombro una mujer lesbiana, una mujer feminista y una mujer escritora, y que el primer ejercicio que hice en escritura fue autonarrarme, hacer un autorretrato. No es fácil. Por ahí les recomiendo también un poema que así se llama, Autorretrato, de Rosario Castellanos. Es muy valioso. Realmente hay pocas historias que hablen de las mujeres de sí mismas, aunque estas hayan sido escritoras o sean las escritoras. Entonces, ya sin más rodeos, se elegía Nancy Cárdenas. Ella fue una pionera en el movimiento de la liberación gay y, por supuesto, el movimiento lésbico en México. Ella vivió de 1934 a 1994. Sobresale por ser la primera mujer que dice abiertamente que es lesbiana en las cámaras de televisión, en una época donde pues la televisión es bastante conservadora y no, ella se atreve, ¿no? Es lo primero que se recuerda de Nancy Cárdenas cuando se piensa en ella. No, este no es precisamente un autorretrato, habla de sí misma hablando de otra a la vez. Entonces me gustó, a ver qué les parece. Dice: entre tantas liberacionistas que conozco, solo tú, de apariencia tan frágil, has querido llevar a la cama esos principios básicos de la teoría. ¿Por qué a mí, criatura de edades culturales, entregarme la firme mesa de un músculo angelical, las texturas diversas de tu intimidad bañadas al instante por las aguas sagradas del amor, el primer estremecimiento de tu entraña profunda? Si habitamos en el Distrito Federal, las pueblerinas románticas tenemos que resignarnos. La vida nos transcurre junto a un estanque, si no a un costado del periférico. Allí, muñeca del asfalto, bajo la lluvia, decidiste que esa noche dormirías conmigo. Dejemos que el amor declare su santo nombre, que en cada uno de nuestros tejidos, estratos emocionales y apetencias más escondidas antes de comprometer la tuya y la mía, para castigarte, aunque ni te enteres. Esta noche dejaré cerrado el libro que me regalaste. Lo que me revienta, ¿sabes?, es que no te hayas aventurado siquiera a conocerme. Soy un proyecto de vida interesante, carajo. Confronto al confrontarme y he aprendido a vivir a salto de mata de entre ideas. Supe que estabas rota cuando intentaste partirme el corazón. No sé qué tienen las diferencias ideológicas que enfrían los besos, aligeran los abrazos y finalmente acedan el aire que respiramos los amantes. Soy peligrosa, es cierto. Siempre busco vengarme de los dueños del capital, los burócratas, los curas y las mujeres que abusaron de mi cariño. Ahora comprendo que desde el punto de vista de tu mamá, yo no resulto un buen partido. Me exhibo como militante gay, me comporto como anarquista de izquierda y vivo la azarosa vida doméstica del artista independiente, peor que si fuera iletrada, tonta y pegalona. Inciso A. Ya hemos vivido el estrujante drama del modelo monogámico que estalla ante la poligámica realidad histórica de la propia vida en ambas dos posiciones. Inciso B. La pareja abierta es divertidísima en tanto no quieras pareja. Inciso C. Y la fidelidad responsable mientras nos nazca el cuerpo. No era poeta, pero sí era escritora lesbiana. Esto último pues fue de Nancy Cárdenas. Con ella cerramos. Me hubiera gustado encontrar algún otro autorretrato, bueno, compartirles de Audre Lorde. Muchas otras mujeres que se autonombran lesbianas y que se autonombran escritoras, que se posicionan ante el feminismo, ante las violencias y las situaciones que nos definen a las mujeres. Espero que les haya gustado. Escuchen las otras cápsulas del tiempo. Son temas de Pucha Radio. Son temas muy diversos que nos atraviesan a cada una de las integrantes de la colectiva y que quisimos compartirles. Entonces no se pierdan las demás cápsulas. Si no las han escuchado, escúchenlas. También muy interesantes que hacen que nos nombren, que hablen de nosotras y de cómo estamos ocupando un espacio en esta realidad. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que les hayan gustado. Se aceptan felicitaciones, sugerencias y críticas. Son bienvenidas. Pues nada, gracias. Esto fue La Cápsula del Tiempo de Alma Bronca, autorretratos lésbicos en Pucha Radio. Pucha, púchale a la Pucha Radio.